La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Nos vamos a instalar en la realidad. Después del sueño compartido de Capela Pop y Los Rosillo, nos instalamos en la realidad. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! ¿Y cuál es esa realidad en la que nos vamos a instalar? Pues nos vamos a instalar en la realidad que nace del disco de un grupo increíble que ahora mismo están haciendo música vocal, Vocalese. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Porque aquel sueño que tenía Los Rosillo con ese disco que no consiguió salir de Capela Pop, de versiones de música española a capela, se ha convertido en realidad para los músicos de Vocalese, para esos cuatro músicos que están totalmente alucinados de lo que han conseguido. Raquel Moreno, María Caneda, Javier Gallego y Rubén Gallego, siempre hay hermanos metidos en esto de la música vocal, del jazz vocal, han conseguido hacer un disco que se llama She's Funny That Way y que está producido ni más ni menos que por Kurt Allen. ¿Que quién es Kurt Allen? Pues Kurt Allen es el culpable de muchísimos de los arreglos de un grupo como Manhattan Transfer, ni más ni menos. En este disco también canta Cheryl Valentine, la mujer de Kurt Allen y una de las integrantes, una de las cantantes de Manhattan Transfer. Pero dejemos a los propios vocalists empezar a decirnos por qué este disco es tan especial con Seven Steps to Heaven de ni más ni menos que Miles Davis. Seven mientras al fondo se escuchan los sonidos anteriores de un concierto, que yo creo que a veces habría que grabarlos, de lo curiosos que son. Hay cada músico enrollado a su propio, a su propia historia. Estoy aquí con Javier Gallego, que está a punto de cumplir un sueño. Creo yo que es así realmente, ¿no? Sí. Porque la grabación de este disco, She's Funny That Way, sí, ya era un sueño. Era un sueño. Pero presentarlo ya es el doble de un sueño. Sí, sí. Cuéntanos un poco. Pues todo empezó hace 3 años aproximadamente, en que buscaba, somos un grupo que realmente se dedica a hacer 4 voces al estilo Manhattan Transfer, y en España no hay otro grupo de este estilo. En Cataluña sobre todo hay grupos que hacen cosas a capela, pero esto desde luego es una rareza en este panorama. Y es tal mi pasión por el jazz en general, instrumental, y por el vocal en particular, que hace 3 años, como digo, me surgió la posibilidad a través de un contrabajista, amigo mío y muy conocido en el mundo de los músicos en España, Richie Ferrer, quien a través de otro pianista, Brian Traynor, me dijo, que falleció por cierto hace 2 años y también le recordamos en el disco, le dijo que conocía este grupo, Richie, que si él conocía en Estados Unidos a alguien que nos pudiera hacer arreglos, porque el mundo armónico vocal es complejo. Arreglar para una big band una sección de saxo es complejo, pero para 4 voces tiene exactamente la misma complejidad. Entonces, esto en España, lamentablemente, no hay gente que se dedique a hacer esto con esa especialidad que en Estados Unidos sí. O sea, esto es una especie de carambola, ¿no? Carambola absoluta. Carambola que se persigue. Sí. Que se sigue, porque yo le digo, Richie, ¿conoces a alguien? Es decir, hay que empezar a tirar de la cuerda, a preguntar, saber que aquí no, pero como él estaba en contacto con un pianista americano, etc. Entonces él me dice que este señor conoce a un tal Corey Allen, que yo tengo un disco de Corey Allen y yo canto un arreglo de Corey Allen, porque yo he transcrito de Manhattan Transfer cerca de 80 temas, las 4 voces. Como el que hace sudokus, yo transcribo armonías vocales. Es una patología como otra cualquiera, ¿no? Entonces, como te digo, pues bueno, damos con este hombre, Corey Allen, él nos quiere escuchar y nos escucha, le mando una casete grabado en directo en el Boguillas, concretamente, y le gusta, no sabe qué vamos a hacer ni cómo vamos a grabar, pero él dice que adelante, me pone sus condiciones, me dice que si estaría dispuesto a que Cheryl Bentayne, su mujer, participe en el disco. Venga, vamos a hacer una pausa. Corey Allen y Cheryl Bentayne son dos integrantes de Manhattan Transfer. Sí, Corey Allen es productor de Manhattan Transfer, arreglista en ocasiones de Manhattan Transfer, y como digo, marido de la soprano de Manhattan Transfer, que es Cheryl Bentayne. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, claro, este hombre... ¿A ti cómo se te quedan los ojos cuando te cuentan eso? Pues... ¿Cuál es la reacción? Es... pánico, no. De una no. Satisfacción inmensa y de decir, yo este tren no me va. Calla. en el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. Y ahora ya no estamos los jueves de 10 a 11, sino que estamos los viernes de 10 en adelante, como esta noche, aquí en directo en Onda Pacelli, y estamos hablando del sueño de Vocalese convertido en realidad. Porque el día 19 de este mismo mes de noviembre, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, presentaron este disco, She's Funny That Way, y lo presentaron con una formación de lujo, con unos musicazos increíbles, como los músicos que le han grabado todo este disco a Javier Gallego y a sus queridos compañeros, lo han hecho desde Estados Unidos, pues aquí juntaron a unos musicazos impresionantes para presentar este disco en un centro cultural que, por desgracia, no reunía las características técnicas necesarias para tanta música. Es muy triste ir a escuchar un concierto de jazz vocal juntando a tal cantidad de talento y que el equipo de sonido no sea el más adecuado, el público no sea el más adecuado, y sin embargo la emoción corrió a raudales con temas como este que vais a escuchar, Farmer's Market. En este tema está Cheryl Bantine haciendo lo que es el vocaliz. ¿Qué es el vocaliz? Luego, después de este tema, os refresco la memoria. Once upon a time, she was wrapping the sticks. Thought she'd come out to the market one day. And hey, we could just say of the town, she was a toast. Really the most, we don't want to boast. But scads of lads would all surround her. Seriously, crush her, but hummer. She would walk to the marketplace and wonder to see. Couldn't keep with a crazy goatee. What a blend. He was the end, selling beans, dressed in his jeans. What a fine sheet. I got beans at a bargain, little girl. Won't you step right up? Cast your eyes upon my room and you will have no other. Can't there be no other worry there if you see the crazy fair you're having there? Clean the boots and crazy on the table. I got the precious there this morning from the backyard and I picked them all myself. I hope that you will come along and find my beans, because what I'm trying to say is they taste so good. That is a very, very, very good. Take advantage of the bargain, coming to buy some. We got string beans, snap beans, lime beans. We got the very kind of beans that I would like to put right in your pressure cooker, pretty baby. Don't you see what I mean? They are the finest of beans, coolest of beans. They are the best beans that you could find in this or any other marketplace. Why are you trying to overdo the beans? Because I know what they look crazy. But my jazz beans, of all the beans you lay, will have to go, because it's something you should know. With all the things, the beans are green, will you the beans among my favorite beans? And now my favorite dish. Hablemos de Exis, hablemos de Your Voices, hablemos de armonía vocal, no solistas, porque bueno, entonces teníamos que hablar de Kurt Elling, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, este tren no lo dejo pasar, hablo con mi grupo y bueno, ahí. Opiniones de todos los ¿cuánto va a costar esto? Es la primera pregunta que uno se hace. Entonces yo digo yo personalmente esto lo voy a hacer cueste lo que cueste. Si tengo que pedir un préstamo, lo voy a pedir. Si tengo que dejar de trabajar o pedir una excedencia, la voy a pedir. Es decir, cualquier cosa por hacer con los más grandes, porque yo sé, el dinero a lo mejor no lo tengo, pero la calidad sé que ya la tengo. Es decir, a mí eso no me va a fallar. Bueno, son perezosos los compañeros y entonces me erijo en el único responsable de todo esto para... De tirar del carro, de seguir adelante, de... Absolutamente todo. Entonces, bueno, pues así estamos un año y medio largo, Corey Allen y yo, carteándonos, mandándonos por FedEx, por mensajería, partituras, traduciéndolas aquí a programas, porque hay que decir que tres de nosotros... no sabemos solfeo, a pesar de lo cual nos atrevemos a jugar con la armonía delicada, ¿no? Como podemos hablar que es este tipo de trabajos. Entonces, este año y medio, Corey Allen hace esos arreglos, me los envía, yo los hago legibles a través de programas musicales para el resto de miembros que no saben música, Y a partir de ahí, pues Cory Allen graba la música allí en Estados Unidos. En el año 2007, en el año 2007 graba la música con la banda habitual y fija de Cheryl Bentayne en su trabajo en solitario. ¡Qué maravilla! Son unos músicos extraordinarios. El contrabajista Kevin Axe, para quienes escuchen a menudo jazz vocal, es el contrabajista de otra de las grandes cantantes de jazz vocal en la actualidad, que es Thierry Shuton. Entonces, bueno, Dave Toole es quien, el batería, y quien además los dos scats que se escuchan en el disco prodigiosos, en OG sobre todo y en Stockholm Swinging, es el batería, y bueno, pues nos ayudó a hacer algo que sabe hacer muy bien y que un scat singing es muy difícil encontrar. Hoy en el concierto vamos a tener a uno casi tan bueno como este, que es nuestro amigo Santi Barreche, que va a ser un absoluto placer cuando salga a empezar a escatear, ¿no? Todos sí. Lo conocemos. El señor Primital puede hacer prácticamente lo que le apetece. ¿No? Polifacético donde los hay. Que era el vocalix. Pues el vocalix es el camino de vuelta, no es scat, no es hacer esa serie de sonidos que no tienen, un sentido real, que no dicen nada, no. El vocalix es coger un solo, empezó como eso, como coger un solo de un instrumento, un saxo, una trompeta, en menos sentido también, pero también se ha hecho una guitarra, y ese solo que se escucha en un disco, en una grabación, convertirlo en un texto. Y ese texto, cantarlo, de la misma forma que el solo. Por ejemplo, una de las canciones, la canción que da título al disco, As It's Funny That Way, que es una preciosidad de canción, esa canción es un solo de Lester Young. Y en la propia, en el propio folleto del disco, dice, escuchar el solo de Lester Young, el original. ¿Vale? Entonces, sobre ese solo se ha creado una letra. ¿Y esa letra quién la crea? Bueno, pues ha habido grandes creadores de letras de vocalix, ¿vale? Y en este caso es Kurt Allen, que es el productor del disco, y hay un proyecto que luego os contará el propio Javier para hacer un disco de Latin Jazz, que esto habrá que hablarlo con nuestro amigo Tony del Rincón del Gato, el Latin Jazz en vocalis, con letras propias del propio Javier Gallego. She's Funny That Way, uno de los temas más bonitos y más emocionantes de este disco de vocales. Once she dressed in tweeds and drapes on a Rolls-Royce car. Now she seems quite out of place, like a fallen star. Just a girl to be true. feel so lonely, go back in the past. It always seems like love has a morning star fading fast. Drown out by noontime in daylight, trivial sky. Love was a mirror that you could hold with your eyes. But as you came upon it, it would dry up. Wondering finally whether true love would come at all. Watching each of them pass without a lasting word, fixing a fire, taking a fall, counting sorrows like raindrops falling from above. Wanting somehow to find the love to share with me a shelter against the storms of living. Someone who was giving kisses from her jaw and not her fear. I have seen before how sometimes people speak of love and think of pain. The very thoughts drain all their insides out. So you could see fear was like a nail holding them to their best, keeping them distant from the futures. Living in sadness, robbing every day of what could be. Now in it with madness, I would leave them hungering for what it takes. They couldn't give it all. When they let you come this close to losing all your skin. Crazy living over me. What am I to do but to thank angels above? She's stuck with me. I'll never let her go now. With my dearest idyllic love, and she can dig it too. She's funny that way. Nos juntamos, como explico en el libreto, por el puro placer de cantar y hasta terapéutico, lo sigo calificando porque bueno, yo creo que todo este tipo de actividades tienen mucho de terapéutico, ¿no? Entonces empezamos, yo empecé a transcribir armonías, vi que me gustaba mucho, que podía hacerlo y estuvimos manejando repertorio durante los 6 primeros años hasta que hicimos este proyecto de Manhattan Transfer fundamentalmente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos ido ofreciendo en festivales, en salas de Madrid, como Galileo, como Clamores, y siempre arropados de los mejores músicos, eso sí, que lo vengo teniendo a gala, y creo que esta música no se merece menos, porque es música, la de este tipo de grupos, muy exquisita. There's a secret that never dies, like a sort of hidden meanings that will never there are questions just as old as time, and the answers that come never quite make amends. Even so, when you look at time, you can get a sort of feeling of the way it ought to be. To a good look and your mom will lie. Then you'll see if you want what you got it to be. It's a heart, a sign, a measure of quiet rapture above, and what may come after is left. Nos creamos en el año 2000, nos juntamos, como explico en el libreto, por el puro placer de cantar y hasta terapéutico, lo sigo calificando porque bueno, yo creo que todo este tipo de actividades tienen mucho de terapéutico. Entonces empezamos, yo empecé a transcribir armonías, vi que me gustaba mucho, que podía hacerlo, y estuvimos manejando repertorio durante los 6 primeros años, hasta que hicimos este proyecto, de Manhattan Transfer fundamentalmente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos ido ofreciendo en festivales, en salas de Madrid, como Galileo, como Clamores, y siempre arropados de los mejores músicos, eso sí, que lo vengo teniendo a gala, y creo que esta música no se merece menos, porque es música, la de este tipo de grupos, muy exquisita. Explica a un lego, a alguien que no sepa absolutamente nada, no ya de, no ya de jazz vocal, sino de la dificultad que conlleva hacer algo como esto, ¿por qué eso es tan realmente difícil? ¿Por qué es tan complicado hacer algo así? Porque frasear con un instrumento es complicado. Se lo pueden preguntar a un saxofonista. Yo creo que cuando escuchamos esas frases interminables, sin respirar, que no puedes apreciar todo el decalaje de toda esa secuencia de notas, ¿no? Pues hay que imaginar que el vocalese es hacer eso, pero con la voz. Es buscar solos, quizá no de imposible pronunciación, son solos melódicos que han hecho historia en el jazz vocal. La complejidad es esa, es hacer con la voz un fraseo de instrumento que en jazz es muy complejo. ¿Quién hace las letras? Porque convertirlo solo en una, no en un escape, sino en una letra comprensible que tenga sentido. ¿Os habéis planteado alguna vez hacer algo así? Desde vocales. No, yo tengo, sí, yo lo quiero hacer, y además vocales se quiere cantar en castellano en su segundo trabajo. Esa era la siguiente. Quiere hacer un proyecto de jazz latino. Es decir, coger lo que ya se pueden calificar estándar de los más grandes, Chucho Valdés, Michel Camilo, Paquito de Rivera. ¿Me puedo pedir Watermelon Man? Sí. ¿Que hagáis una versión de Watermelon Man? Sería maravilloso, vamos. A cuatro voces, sobre todo porque además tendríamos los arreglos de Manhattan Transfer detrás. Ah. Y eso, las letras, yo ahí sí estoy pensando. Tengo ya de cerca de 400 CDs seleccionados para trabajar sobre ellos y 40 canciones ya buscadas como para proponérselas a Cory Allen. Es necesario, porque todo trabajo hay que presentarlo. Hoy es el día de la presentación, hoy es el día, la hora de la verdad. Es verdad que solamente de 18 vamos a hacer 7 temas y Cheryl Bentayn no ha podido venir, ha sido una lástima, para habernos cantado, pero la cogeremos ya, cuando venga a Madrid alguna vez a cantar, buscaremos un bolo esa noche para que venga a cantar esto con nosotros. Ah, sí, eso, sí. Sí, eso ya lo tengo pensado. Un concierto secreto de claro, esos. Claro, claro. De repente solamente eso por SMS. Se lo propondré, se lo propondré. Bueno, no os cuento más, señores del Callejón. Ya los siguientes que escuchéis el disco, a ver si también tenemos la posibilidad de meter algo del concierto. Y nada, mucha suerte. Muchísimas gracias, Alberto, por tu amabilidad. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la cerveza era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. I'm in misery. My good fine baby is taking a falling on me. Without a word, see, I've been left. And now I'm watching television by myself. No worries, she was leaving. Well, I'm grieving about the sweet little baby. Bueno, pues sí, por si a alguien no le ha quedado claro lo que es el vocal ese, creo que ha habido dos ejemplos perfectos, uno cantado por Cheryl Bentayn y otro por los propios miembros de Vocal S, haciendo esas modulaciones especiales que tienen que ver con la letra y con la música cantada como si imitara a un instrumento. Pero Vocal S no solamente hacen ese estilo tan especial, también cantan en estilo de jazz vocal, imitando muchas veces a las orquestas de los años 50, como en este tema que se llama Oh Gee. Del Gallego para el concierto de esta noche, estamos hablando con María. Sí, señor. María es integrante de Vocalist también. ¿Llevas mucho tiempo con Vocalist? Pues con Vocalist exactamente 6 años. ¿6 años? Sí. Prácticamente desde que empezó, ¿no? Empezó bueno, ellos empezaron antes. Primero estuvieron con una chica, luego otra chica y después yo. Y luego te tocó a ti. Luego me tocó a mí. ¿Cómo llegas a Vocalist? Pues mira, porque precisamente la chica que estaba antes lo dejó por una serie de motivos y entonces ellos estaban buscando a alguien muy, digamos, idóneo para este papel, porque tampoco es muy fácil encontrar una persona que encaje perfectamente. Uh-huh. Y entonces hicieron pruebas, también se hicieron asesorar por gente profesional, oye, ¿sabéis de alguien que encaje en esto, que le guste cantar a voces, que pueda hacer bien las armonías y afinar, en fin? Y sí, bueno, pues también le dijeron, oye, pues nos han hablado de esta chica. Entre otras. Y entonces hicieron unas pruebas. Ajá. Así. ¿Y? Hicieron una prueba y probaron a más chicas y al final me llamó Javier y me dijo, oye, que has sido seleccionada. ¡Que te ha tocado el marrón! ¡Madre mía! Bueno, la gente de la música vocal en España suele venir de dos partes. O viene del clásico, se ha formado en un coro y ha aprendido a cantar en un coro y a partir de ahí ha entendido la voz, la música, etcétera, etcétera. O viene de lo que yo llamo el mare magnum. Es decir, empezar a cantar porque te gusta, sin técnica, sin saber nada, empezar a colocar la voz, aprender de unos, de otros, darte golpes, tortas. ¿De cuál de los dos tenés? Eso, ¿de cuál de los dos tenés? Pues mira, yo soy un bicho raro, porque yo vengo del primero. Uh-huh. Yo llevo toda mi vida en la música. Sí. Entonces empecé desde pequeñita en el conservatorio, tal. Bueno, a los 15 años empecé en la Escuela Superior de Canto, con lo cual uh-huh. significa que tengo mi carrera de canto, he estado muchos años aprendiendo técnica y otras muchas cosas, también ese tipo de música más clásica, más lírica. Pero te digo que soy un bicho raro porque desde pequeñita también yo ya estaba metida en los clubs de jazz, quiero decir que compaginaba una cosa y otra, que era bastante difícil, porque el que se dedicaba a ópera era ópera y el que hacía jazz era jazz. Entonces yo era rara. Y con todo ese bagaje a cuestas, en tu caso, mare magnum clásico, que has llevado a cuestas durante todo este tiempo, entras en Vocalix. Porque hacer jazz vocal en este país es una suerte y un lujo absoluto. Totalmente. O sea, no creo que haya tres grupos de jazz vocal en este país. Pues ya no hablo de música a capela, que los hay, pero es otra película, ¿no? Sino de jazz vocal. Claro, precisamente por eso yo encajaba en esto también, o por lo menos. Es decir, yo tenía mucha ilusión, porque efectivamente desde hace mucho tiempo quería. O sea, a mí siempre me ha gustado cantar a voz, siempre. Entonces esto era perfecto, porque era jazz y era cuarteto vocal. O sea que muy bien. Perfecto. I never figured I'd like the sweetest cold. It's not my time of year. But now I'm happy just as long as I know my Stockholm sweetness near. I know where people are like the winter winds. Kabul is Stockholm town. But now I'm happy just as long as I know my Stockholm sweetness round. Stockholm to me is full of Swedish type sweetness. That's where I'll be when our winter winds blow. If I'm in Paris or Rome or London town, when winter's in the air, I'll have a stop right away, 'cause I know my Stockholm sweetness there. Bien, genial. Y llegamos a este disco. Javier nos ha contado montones de cosas sobre el disco, sobre la pelea, la búsqueda, el sueño con la gente de Manhattan Transfer y tal. Pero visto desde otro punto de vista, ¿cómo habéis visto o cómo has visto tú la obsesión de Javier? Porque esto tiene que ser algo. ¡Uf! Muy... No, Javier es especial. Bueno, yo lo que creo también es que si no se hacen así las cosas, no se consiguen. Entonces, pues Javier lo ha hecho así, digamos que ha insistido mucho, ha trabajado muchísimo en el proyecto, el que más, por supuesto, y el que más ha puesto de todo, pero es que es la única manera. Quiero decir que si no hay ayudas. La gente no te ayuda así sin más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en este caso cada uno ha puesto su granito de arena. Por ejemplo, en mi caso, en el aspecto musical, porque claro, yo leo música perfectamente, sin problemas. Creo que eres la única de los cuatro que lo hacen. Entonces, pues llegaban los arreglos de nuestro querido Corey Allen o de Janis Siegel, oye, vamos a... Entonces yo estaba ahí, pues echando una mano y sacando adelante el proyecto, digamos, desde la parte musical. Uh-huh. Y lo otro, pues sí, Javier, es que es la única manera, insisto, que... Ha sido mucha pelea, como dices tú, que ya te lo he contado, él no te lo voy a repetir, sí. Pero yo creo que es la única manera. Y hoy en día, como están las cosas como están, tampoco se venden los discos, en fin, que también está la cosa muy mal, muy triste, ¿no? Entonces, el que tenga ilusión por algo tiene que luchar por ello y... A tope. A tope, y no deja, no abandonar el entusiasmo, porque es que si no, te empiezas. stuck home to me is full of Swedish types with me. That's what I'll be whenever winter winds blow. If I'm in Paris or Rome or London town, when winter's in the end, I'll have a stop right away, cause I know my stock home sweetness. Esta noche, ¿qué vamos a descubrir? Bueno, como sabes, vamos a hacer parte del repertorio. No es todo el repertorio del disco, porque hay algunos temas que son así, digamos, más baladita, y entonces no son para directo, ¿sabes? Los hemos complementado con algunos temas que llevamos normalmente en nuestro directo. Y bueno, vamos a descubrir, pues de momento, la magia del disco, como dices tú. Espero que todo salga bien. Que se llama She's Fantaway, que no lo hemos dicho. Exactamente, que es una canción súper delicada, es muy muy delicada, porque ahí es solamente el trabajo de las voces y después entra la música. Entonces hay varios temas así que empiezan a capela y de repente allí que vamos todos, ¿no? Entonces es bastante complicado. Pero bueno, pues lo que vamos a ofrecer es lo que llevamos dentro, que es lo que te decía antes, el entusiasmo, las ganas de cantar, y esperemos que salga bien. Pues gracias. Nada, mucha suerte para esta noche. Muchas gracias. Espero que te guste. Far away too, until it comes true. How high the moon. Me vas, te alejas, luna, quiero ver brillar tu luz, latir en su corazón, música. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Until it come true that you love me as I love you. Somewhere there's music, how near or far. Somewhere there's heaven, it's where you are. The darkest night will shine if you will come to me soon. Until you will be still my heart. Você para a festa até no dia. Você para ver, para ver. Do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble, do be the babble,